bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomato Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas. ¿Han ustedes logrado sobrevivir la semana para gozar del ombligo paranoico y rabioso de Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 310? Porque al derecho y al revés fracasamos como juez. Arranca con el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien trae a la mesa un primer tiempo cabalgando con Wanda Jackson, considerada la reina del rockabilly y la primera cantante femenina en el rock and roll. Comienza grabando para Decca Records en el 54 y en el 56 firma con Capitol Records, y hacia 1960 opta por cantar country y llega al éxito en las listas cuando Capitol lanza en el 58 el tema que le daría fama, Let's Have a Party, o Vámonos de Pachanga, desde donde se desprende el sencillo que escuchamos a continuación, el tema Funnel of Love, con Wanda Jackson, acá por Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 310, porque al derecho y al revés fracasamos como juez, en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Deep into the funnel of love. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a reeling. As I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday. Here I go falling down, down, down. My mind is a blank. My head is spinning around. I go deep into the funnel of love. Deep into the funnel of love. Deep into the funnel of love. Remember. Una canción de 1970 que cumplirá medio siglo el año que entra y aparece en el primer álbum oficial en solitario de John Lennon, John Lennon Plastic Ono Band. La canción fue influenciada por las sesiones de terapia Primal Scream de Lennon con el Dr. Arthur Janov, y las letras reflejan cosas que se removieron en la terapia. Los recuerdos descritos son desagradables, de conflicto con la familia, la autoridad y los compañeros. Lennon emplea su ingenio mencionando en una de las líneas como el héroe nunca fue colgado, siempre se escapó. Y los padres desean el estrellato del cine, siempre juegan un papel. En lugar de ser honestos y abiertos. Al final de la canción, Lennon canta un extracto del poema Remember, Remember the 5th of November y luego se escucha una explosión. Esta es una referencia a Guy Fawkes Night, una fiesta en Gran Bretaña celebrada con fuegos artificiales. En una entrevista con Jan Venner, Lennon dijo que esto era parte de una larga improvisación y que más tarde decidió que esta línea debería ser la culminación de la canción. Lo corté allí y explotó porque era una buena broma, dijo Lennon. También se rumora que esta improvisación puede referirse a la canción infantil Remember, Remember, también vinculada a Guy Fawkes Night. Recuerda, recuerda, el 5 de noviembre, la pólvora, la traición y el plan, no sé de alguna razón por la que la traición jamás deba ser olvidada. En un momento de la canción, el ritmo se ralentiza y Lennon se dice a sí mismo que cuando las cosas se vuelven locas en el futuro, debe tratar de recordar su momento actual de alivio. Y ese momento que Lennon quería recordarse a sí mismo durante tiempos locos es su infancia, en lugar de la actualidad. La canción fue grabada el 9 de octubre de 1970, el cumpleaños 30 de Lennon. Esto es evidente cuando en una versión de la canción Lennon canta «Feliz cumpleaños para mí», mientras Starr y Boorman tocaban la pista de acompañamiento. El mismo día fue también la ocasión del último encuentro de Lennon con su padre, Alf Lennon, quien fue invitado por Lennon a comer. La reunión no tuvo éxito ya que Lennon entró en una diatriba inspirada en una terapia de Primal Scream contra su padre, que lo dejó asustado y conmocionado. Escuchamos entonces Remember de John Lennon acá por Eclecto, Miro Lempranoias para Pirotones y Juguete Rabioso, edición 310, porque al derecho y al revés, fracasamos como juez. En Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Sad. Desde Ciudad Monstruo suena el Rincón del Chepotle con los hallazgos más rinconeros y sabrosones con el carnal Chepotle, acá por Eclecto Miro Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 310, porque al derecho y al revés fracasamos como juez, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Y deliciosos cabrones, una vez más el Chepotle en el Rincón del Chepotle. Y hoy les presento una banda que una noche del 2007 surgió con frescura, fusionando la cumbia, el funk, la música electro y el reggae. Mariano Espíndola, ex guitarrista de la reconocida banda Los Hierberos, y Claudia en la voz y güiro, formaron a La Sabrosa Sabrosura, misma que ha estado en varias giras internacionales por Asia, Europa y América. Y aquí los dejo gustoso en compañía de Mariano y que tengan una sabrosa, sabrosísima sabrosura. Hola, soy Mariano de La Sabrosa Sabrosura, queriendo compartir con ustedes una cancioncita de un tributo que le hicimos al señor Chava Flores, ni más ni menos que ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Acá en el Rincón del Chepotle en Eclectomeirolán por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. En esta canción tuvimos la fortuna de tener de invitados a La Lupita, Héctor y Rosa. Saludos. Mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos, mexicanos en los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Meroland suena Nana del Caballo Grande, una de las canciones más emblemáticas del gran Camarón de la Isla. El tema se gestó en el último Monkey Weekend, donde Derby, Motoretas, Burrito Cachimba y la siempre alucinante Rocío Márquez estuvieron homenajeando al legendario álbum La Leyenda del Tiempo. De aquel encuentro ha nacido un sencillo absolutamente brutal. Primero, Derby Motoretas Burrito Cachimba se lanza a esa mastodóntica Nana del Caballo Grande que rematan en una recta final magnífica y tan cachonda como nos han acostumbrado. Es imposible no erguir los vellos de la piel. Suena Derby Motoreta Burrito Cachimba con Nana del Caballo Grande acá por Eclecto Miro Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 310, porque al derecho y al revés fracasamos como juez en política y rock and roll radio 106.7 FM. Hey colegas, somos Derby Motoreta, Burrito Cachimba y queremos saludar a todos los piratones que escuchan a Eclecto Meiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, disponible en todas las plataformas. ¡Su, su, su! Nana, niño, nana. Del caballo grande. El agua que no quiso el agua Llega el momento de escuchar las recomendaciones desde la capital de la música en vivo, Austin, Texas, con la encantadora Clevis Melvis, acá por Eclecto Miro Lempranoías para Piratones y Juguete Rabioso, edición 310, porque al derecho y al revés fracasamos como juez en política. Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde San Antonio, Texas, este grupo se llama Sunjammer. Navegan con un sonido de rock, un poco de soul y un poco de freak beat. Esta canción se llama I Don't Mind. Para ustedes, Clevis Melvis desde Texas, con Eclecto Metal Land y Juguete Rabioso en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. en más lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Merolan tenemos la más reciente producción de San Pascualito Rey, el tema Aventar, que se viene copiosamente como punta de lanza de su quinto álbum de estudio Animanesía. El sonido de Aventar es una agradable sorpresa para la audiencia de la banda, pues aunque se respira el estilo de San Pascualito Rey entre la rabia y la oscura melancolía, se nota que exploran con ella otras rutas. Suena entonces Aventar de San Pascualito Rey, acá por Eclecto Mero Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 310, porque al derecho y al revés fracasamos como juez en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Sacar los muertos. Hay que enfrentar al miedo, hay que desafiar al viento y desgarrar todo intento. La cicatriz es amistad. La lealtad uno la trae. Lluvia se lleva todo, pero deja esos motivos para poderse levantar. Boca. Mira lo que trajo el gato. Nuestro menino atraviesa nuestro patio trasero con movimientos robóticos y pelo engomado hasta llegar a nuestra puerta y escupir entre saliva y sangre a las mismísimas leyendas de la música industrial de Berlín, Anschluss and the Neubauten. Anunciaron que celebrarán su inminente 40 aniversario con un nuevo álbum titulado El Año de la Rata, cuyo nombre hace referencia al animal simbólico del 2020 en el zodiaco chino. La banda alemana también ha anunciado en su sitio web oficial su próxima gira europea en promoción del disco, que hará paradas en su hogar de Deutschland, así como Portugal, Austria, República Checa, Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza e Inglaterra. El Año de la Rata será el primer trabajo de álbum verdadero del grupo desde el 2007, sin incluir la pieza conceptual Lament de la Primera Guerra Mundial del 2014. Anschluss and the Neubauten son Bilsa Bargel, Alexander Hack, Nu Unru, Jochen Arbeit y Rudy Moser, un grupo de músicos que han formado parte de esta agrupación durante las últimas dos décadas. Y mientras llega su nueva producción a nuestras garras, escuchamos a continuación su tema Let's Do It a Dada. Acá por Eclecto Mirland, paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 310, porque al derecho y al revés fracasamos como juez en política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Let's do it, let's do it, let's do it, ah da da. Bei Herzfeldes habe ich mal gefrühstückt. In Steglitz oder Wilmersdorf. Mit Wieland habe ich mich gestritten. Mit Wieland, nicht mit John. Ich reichte ihm die Schere, ich kochte ihm den Leim. In keinem Diktionär hat es den Eintrag je gegeben. Nur du und ich, my darling, wir wissen, was es wirklich heißt. Let's do it, let's do it, let's do it, ah, da, da. Let's do it, ah, da, da. Schach mit Lenin, Zürich, Spiegelgasse. Ich kannte Jolly Fanto höchstpersönlich. Ich hab mit dem Urtext selbst einmal gebadet. Ich spielte mit Anna, spielte mit Hanna. Ich weiß, wo der Kirchturm steht. Ich reichte ihr das Küchenmesser, ich kochte ihr den Leim. Ibro, Toko, Ibrahanko, Kabada, Kaskas, Tu, Uziliro, Ulke Fatsi, Enskevo, Avanti. Let's do it, let's do it, let's do it, ah da da. Da da, Zentrum da da. ganzes Jahr ein kleines Nein. Ich trank ne Menge, trank mit John, war trotzdem nicht zur Stelle. An der Kellertreppe morgens am Sabiniplatz. Mixar López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomera la Paranoia para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar Perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. Hoy, Mixer López nos comparte Las cosas no dejan de ser manchas estúpidas. Reseña del libro Madre Orgasmo de Francisco Robledo, perseguida por el tema Muñequita Sintética original de Larragán y Compañía en Las Pauses de Jesse Bulbo. Acá por Eclecto Mirla Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 310, porque al derecho y al revés, fracasamos como juez en política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Nunca se terminará de escribir un libro sobre la marginación, sin la necesidad de que aparezcan miles de hojas diarias. Si intento escribir, será con sangre y en el delirio. Francisco Robledo. Las cosas no dejan de ser manchas estúpidas por la velocidad del camión, exclama un soporífero albañil, protagonista del relato La Diabla y la Mosca que Chupó mi Semen, que abre la antología de cuentos Madre Orgasmo para Cisne Negro del 2019 del novel autor Francisco Robledo. Texto que nos devela la directriz o el reflector literario del libro, la lujuria, la violencia y el humor, atravesado todo por un tamiz corriente, el de la costumbre. Personajes que no alcanzan a ver el final de su jornada, el final de sus días, porque la pesadumbre en sus cauces no tiene fin. A la postre, se sirven casi con desgano de los lúbricos y etílicos placeres de la vida, el libertinaje, la promiscuidad y la anarquía. Los personajes de Francisco Robledo son fantasmas de una realidad censurada, abrazados por la narrativa a falta de miradas en la periferia urbana, en las esquinas, las cantinas o apretujados en un camión, personajes que se encubren en Madre Orgasmo y triunfan ahí, en lo nuevo y marginal. Son contrapersonajes que incendian la página para apagarla con el semen de sus entrañas, en una constante batalla contra la derrota, la rutina y el aburrimiento. En La Diabla y la Mosca que Chupó mi Semen se relata un día en la vida de un albañil angustiado por el calor, el trabajo y el regurgitamiento de la gente en las horas pico dentro de un camión, un ente como cualquier otro en las grandes ciudades, arruinado pero dulcificado por una sensibilidad, un trofeo que se lustra todos los días, la misantropía. Nuestro personaje, después de un acalorado e incómodo traslado a casa, se enfrenta con otra postal de la misantropía mexicana más leal, una mujer que no puede ni con su misma persona, pero que aún le queda fuerza en los granos de la espalda para cuidar de su hija. La mujer del albañil es un hueso de manzana podrida al final de un cesto de basura. Él y su familia son la porquería de la porquería, carne de cañón para un batallón en pro del neoliberalismo. Por eso, al final del día, a este protagonista no le importa comerse a La Diabla, famoso gay de los Congales, en una cantina en donde se toca a Chalino Sánchez y las moscas revolotean alrededor del semen. Hay frases en este relato para enmarcar, como: me agrada la idea de ser culpable por el hundimiento de esta ciudad a causa de sus construcciones, o la vida es depravarse y rezar. No te enamores de lo que muera. No sé qué hacer, la calentura no se apacigua. Esta vida no llena de sexo. Me apetecen todas las mujeres que miro, no importa edades. En el relato que da título al libro, Madre Orgasmo, la voz narrativa se comienza a transvestir para darle paso a la mujer, una chica que ahoga las jodidas horas de la noche del Día de las Madres, emborrachándose con su pandilla y llevando serenata a las inclementes jefecitas. Pero a la jefa de la protagonista poco le importan las canciones de Pedrito Fernández y mucho el alcohol y el sexo. hacerte ver hasta noquearse y ser penetrada con la aguja de una zapatilla de tacón. El final como un verdadero gag de Woody Allen, en donde parecería que nada pasa pero absolutamente sucede de todo, hay un aforismo también, como para colgarlo con un imán en tu heladera vacía. No importa que sea lo penetrado o chupado, el chiste termina cuando hay una corrida. El punk, según Greg Graffing de Bad Religion, en su manifiesto, es la creencia de que este mundo es lo que hacemos de él. La verdad proviene de nuestra comprensión de cómo son las cosas, no del ciego apego a fórmulas acerca de cómo deberían ser las cosas. Pero Francisco Robledo, en el relato Punk para una payasa sin oficio, rebaja al género a su más impía expresión, la basura, un significado despectivo asociado a ciertas actitudes de descuido personal. Prevalece, eso sí, ese sentimiento de malestar y odio, además de los comportamientos neuróticos y de autodestrucción. Se nos presenta una tarjeta, una imagen bien detallada de la inútil vida de una payasa de avenida que piensa que no tardaremos en nacer enlatados, como las conservas. Su contexto es el del pegamento y las bolsas de plástico, como en una vieja canción del Aragán, una muñequita sintética contra las adversidades de un mundo globalizado que le siguen pegando abajo. Aquí también encontramos frases portentosas. No sé si me siento sola desde que dejé el sexo o desde que fallecieron mis padres. También, las ratas me ignoran. Salen de los contenedores de basura a ruñir las sobras que picotean los pájaros. O, es vulgar vivir en un costal de huesos. Mientras que en una de Mujeres Abandonadas, último relato de Madre Orgasmo, un transexual se desencanta de su vida de relegada ama de casa. Un relato como una diapositiva, un dispositivo narrativo como proyector de diapositivas o Viewmaster. Filminas en las que Francisco Robledo deja que sus personajes, antihéroes urbanos, se muevan en territorios de límites vagamente delineados entre lo banal y lo trascendental. Su lectura es fugaz, como la mirada involuntaria en un espejo nos deja ver algo inesperado, incómodo y hermoso, sobre un fondo inhumano de violencia doméstica de la que ya nos percatábamos, de puro familiar. Mixar López. Han tocado tus manos, las mismas que te han asesinado. Cuántos ojos te han mirado a los ojos, los mismos que al mirarme se han burlado. Las bardas mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Las bardas mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Mi muñequita de hule de plástico, mi muñequita sintética, mi muñequita sintética, inhalando bolsitas con resistol. Pasas la vida perdida en un vaso de alcohol. Dime qué ideas albergas en tu mentalidad. ¿Qué haces durante ojos, los mismos que al mirarme se han burlado. Las barbas mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Las barbas mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Las barbas mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Las piedras rozando tus senos. Las piedras rozando tus senos. Las piedras rozando. Paco Alonso, de nuevo con la familia paranoica y piratísima para contarnos cómo se dan las cosas unas a otras. Acá por Eclectomero de Paranoias, para piratones y juguetes rabioso, edición 310, porque al derecho y al revés fracasamos como juez. En Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. 31 de octubre. Interesantísimo lo que está pasando en México. En la mañanera de hoy se desarrolló, como en ninguna otra, la diferenciación entre la racionalidad y los procedimientos de lo político y lo periodístico. Es importante que la ciudadanía discierna la lógica de cada quehacer, pues si no podemos ni debemos aceptar a priori las palabras y acciones del gobierno, tampoco podemos acatar las redacciones y discursos de los medios ingenuamente. Respeto las opiniones del señor Zarco, pero no son las mías. El presidente de México tiene sus opiniones. Son cosas distintas, el periodismo y la política, dice AMLO refiriendo a Juárez. La política no intenta establecer la verdad, los hechos, sino como condición de su toma de decisiones. ¿A qué obedecen esas decisiones? El gobierno de México, como cualquier otro, dirá que a sus representados y dentro de estos, por el bien de todos, primero a los pobres. Subraya los principios constitucionales, el pueblo, la vida del pueblo. Es distinta la responsabilidad del político que la del periodista, más el presidente, que se calienta si se olvida que su arraigo es popular, que se calienta cuando lo comparan o confunden con los anteriores presis, precisamente porque ahora sí hay responsabilidad, dijo: es tiempo de pensar en el interés general y en una ética que debe de existir en el manejo de información. Esto conectará con aquellos que sospechen del egoísmo de ciertos periodistas amparados en el parapeto prensa, o quienes definitivamente se sientan cansados de su oportunista golpeteo para un lado y para otro. No solo para con Obrador y la 4T, uno mira reporteros como el de TV Azteca que dice: no es cosa de TV Azteca, es cosa mía. ¿A quién importa su particularidad? Tan joven y fresco, tan puntiagudo y vacío. Y pues, se alegra uno, ¿no? Más. No es un exceso sugerir que la disidencia u hostilidad de la prensa crea un ambiente de muerte al presidente, tal como pasó con Madero. Así se leyó el que AMLO rememorara cómo a Madero lo mordieron aquellos a quienes les quitó el bozal, tras décadas de ser dóciles, rastreros. Por lo demás, si admitiéramos que les quitó el bozal, tendríamos que admitir también que les quitó el maizal. Pero la verdad es que la prensa mexicana, el PG, no le quitó ningún bozal. Los reporteros valientes tienen décadas muriendo y esto no ha cambiado con la entrada de su sexenio. Dentro de todas estas formalidades encuentro algo importantísimo. Se reconoció que el general Verde, encargado de dirigir a nivel nacional el operativo contra Ovidio, no avisó al director de información de la Sedena, que a su vez debió informar al secretario, que a su vez debió informar al gabinete de seguridad y por ende al presidente. Días antes se ha manejado que se investiga si hubo faltas al reglamento. Prácticamente ahí está la respuesta: reglamento no, se admite la falta en el procedimiento. ¿Qué motivó a Verde a errar de tamaña manera? La mañanera de hoy negó, igual que ayer, la hipótesis de la DEA, de la CIA, de la injerencia gringa. Por otro lado, la línea de tiempo que muestran arranca con una petición de extradición gringa. Digamos que no. AMLO se esfuerza en no dejar huecos para la imaginación de Netflix y de las mentes conspiranoicas. Seguro Jalife ha tenido días difíciles entre su conspiracionismo antigringo y su apoyo al peje que refrenda el poder del Estado Nacional y nacionalista. Si no fue la CIA que visitó tanto Sinaloa en los últimos meses, según advierte Proceso, Río 12 y diversas fuentes, fue pura estupidez del Verde. quizá, pero como tú sabes, en política no hay casualidades. Oh, y claro, no faltó quienes señalaran que Durazo mintió en las primeras declaraciones, porque lo hizo, o no. AMLO dice, nos equivocamos, lo reconocemos y rectificamos. Lo esencial es que se protegieron las vidas. ¿Quién le mintió a Durazo? Lo esencial, ¿quién? Durazo, ojeroso, cansado, cuasi harto, le entra con todo. Una cosa es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta, y otra muy distinta es tener la intención de mentir que nunca existió ni existirá en el gabinete, porque además no tenemos necesidad de hacerlo. Hablaron como gente sincera, o así nos parece a muchos. Aún hay preguntas. La gente quiere que rueden cabezas. Si la opinión pública avala la decisión de parar la operación a fin de salvar vidas, y sobre esto el PG subraya que se hizo sin negociación, no quita que se pregunte cómo se produjo tal operación. ¿Quiénes empezaron el desastre? Maybe no estaba prevista para ese día y por eso no llegaba la orden de cateo. Y así, mientras esperaban ya frente a la casa de Ovidio, cabría el que entraran toda vez que los malos dispararan primero. Bajo este supuesto, Durazo no mintió, solo en la parte de que patrullaban. Con o sin este potro especulativo, ¿quién y por qué lo desinformó? ¿Qué pedo con el teniente coronel Verde? Amigos, hoy la plana mayor del ejército y el ejecutivo se expusieron, se abrieron. Los periodistas le entraron con todo, desde su diversidad de intereses. Hoy la mañanera intenció, más acá de un buen espectáculo, creo que es material de estudio, de reflexión. Al parecer, sí es un parteaguas. Y estoy seguro que en varios países se está atento a cómo se actúa y cómo se presentan determinadas situaciones en México. Saludos. Data. A los días de esta mañanera, el 4 de octubre en Bavispe, Sonora, se presenta la trágica masacre de 9 miembros de la familia Levarón en Bavispe, tierra natal del secretario de seguridad Alfonso Durazo. Y ante esto, el gobierno estadounidense ha presentado su voluntad de intervenir militarmente, y esto ya es una intervención política. Dentro de la confusión y este panorama caótico que vimos los mexicanos, quiero suponer que si dos pueblos nos aglutinan, uno es la posición antiintervencionista y la otra la exigencia que pare la horrorosa violencia que está viviendo el país. Saludos, Tomeiro. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Only he lost paranoia.